Buenas tardes, Metalheads. Estamos aquí de vuelta en Xibalbá Metal a través de la radio urbana. Sintonícenos www.laurbanaradio.com. También nos pueden escuchar por el sitio de Facebook que es Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Así que, pues el día de hoy tenemos con nosotros a la banda Cirugía, es una banda de Gorgrind. Nos van a explicar más tarde nuestros invitados de qué música tocan. Así que, por favor, quisiera que se presenten los invitados y empezamos. Buenas tardes, mi nombre es Mahatma Luna, vocal de Cirugía. Hola, yo soy Rolando Madrid, guitarrista de Cirugía. Buenísimo. José Portrait sería el bataquero, pero no está presente hoy. Parece que esta banda comenzó en el 2008, según entiendo. El género de metal es Gorgrind. Y quisiera que, por favor, tal vez empiezo con Mahatma, me cuente un poquito cómo fue que ustedes se juntaron, se unieron, decidieron hacer esta banda. ¿Qué es lo que les inspira a hacer el Gorgrind? Empecemos por ahí. Buenas tardes. Primero, bueno, nosotros empezamos con aquel, estudiamos en el Central, el Instituto Nacional Central para Varones. Aquel estaba un grado o dos grados más arriba que yo, entonces éramos pocos los rockeros en ese entonces ahí. Tocamos covers de Iron Maiden, algo así por el estilo, pero siempre con la voz gutural, va, y se llamaba Rotten, se llamaba la banda. Y fue onda así de patojos, va. Después nos encontramos en un festival que hacían en el Cerrito del Came, Manifestarte. Y volvimos a platicar y aquel me comentó de José. Y pues me dijo, mira, hay un bataquero bueno, ¿va? Y de repente hacemos algo, ¿va? Y como a los dos meses nos reunimos y empezamos a hacer ahí nuestros tanes y ya llevamos nuestro tiempo ahí juntos. Ok, Rolando, ¿cuáles fueron tus inicios en el metal? ¿Por qué te interesó meterte a este rollo? Pues desde pequeño, fíjate que la verdad es que nunca he oído como metal directamente. Un primo que escuchaba grindcore desde los 90s, por aquel empecé a oírlo. Entonces empecé como a meterme en esa onda, pero siempre tocaba cosas como Rata Blanca y cositas así. Okay. Estaba mucho el rock alternativo, arregué, pero luego fue como, cuando estaba tocando no sentía lo mismo que empezar a hacer acordes más como de grindcore. Entonces por ahí fue donde surgió la onda, como decir, quiero tocar algo más agresivo, algo que exprese más un poquito como lo que siento. Okay. No solo seguir con el flow, sino que sí tirar un poquito más de... Okay. De energía. Mahatma, ¿cuáles serían tus influencias musicales? ¿Qué fue lo que te inspiró a empezar a tocar Gorgrind? Pues yo oigo de todo, pero mi género es el death metal. Siempre ha sido el death metal. Y en este caso, por lo sucio, me incliné más al Gorgrind. Y pues mis influencias, siempre death metal, bandas como Cannibal, Fleshgrind, Suffocation, pues son bandas de que me han inspirado más que todo en la voz, ¿va? Que es lo que a mí me identifica. Okay, no, sí, la verdad que la guturalidad de Mahatma a mí me atrajo mucho desde el principio que yo los escuché. Fue en el bar de Diego Playeras, que ahora no se encuentra ahí en el sótano de la torre, ¿verdad? Fue la primera vez que yo los escuché y pues me llamó la atención, y siempre como que voy, cuando voy a algún toque y escucho alguna banda que me toca o me gusta, pues digo yo, esta banda me interesa, ¿verdad? Así que ya tenía unos meses ahí atrás de ustedes, hasta que al fin... los encontré, los contacté y aquí están. Me encanta, empezando por el nombre de la banda, ¿verdad? Cirugía. Pienso que todos hemos tenido algún contacto con lo que es la cirugía de alguna u otra forma, y siempre nos deja anestesiados, nos deja tontos, nos cambia. ¿Por qué le pusieron cirugía a la banda? Yo creo que en realidad cuando estábamos pensando el nombre, que ya estábamos ensayando, era como, vos, hagamos un nombre que pongamos un nombre que no nos chinguen. Porque todos tienen sus chingaderas de sí, nombre. Salió Cirugía como un principio, luego fue la onda de decir, no, creo que sí tenemos que hacer como una conceptualización del nombre. Entonces empezar a hacer un poquito acordes más rápidos, un poquito más agudos, meter la parte grave, digamos, no trabajar con un bajo, no tenemos bajo, sino que la guitarra la ponemos con cuerdas .12 en sí. Entonces empezar como a jugar con eso, más que todo. La idea era eso. Creo que también eso nos llevó como a poner los nombres a las rolas, que también son, bueno, tal vez son un poquito especiales, pero también son bastante normales dentro del género. Mezclando un poquito el grind, el gore. Creo que por ahí va la sí, cosa. Sí, por ahí era el... Sí, también algo que creo yo que fue bonito es que no nos tiramos a hacer cosas directamente como el estereotipo del metal, así negro, maloso, sino que trabajar más en blanco, como más puro, trabajar la sangre con blanco, nosotros vestidos también como médicos al principio, las playeras que decíamos, playeras en blanco. Okay, pues entonces antes de que yo anuncie la primera rola, quería comentarles que solo el título pues me llama la atención. Se llama Gusanos Vaginales, la primera rola que vamos a escuchar. Me recordó un poco un libro de brujería que yo estuve escuchando, que decía que pues las brujas no tenían que tener relaciones sexuales, porque si tenían relaciones sexuales, al parecer las brujas podían ver gusanos que se alimentaban de la vagina de las mujeres, ¿no? Por 7 años. Entonces, una bruja, si quiere estar más en rollo, ¿sabes? Más puro para hacer su brujería, tiene que hacer una especie de castidad, por así decirlo. Entonces me recordó este título, me recordó a eso, pero quisiera que ustedes me contaran, o que me, sí, que me dijeran por qué le pusieron ese nombre o de qué va la rola, ¿verdad? Pues las letras siempre yo soy el que las elijo y las escribo, y pues más que todo gusano, como el gore siempre se identifica por eso, ¿va? Pero va basado en una mujer que es sucia y al final se le termina pudriendo, que en realidad hay casos así, ¿va? Puedes ver videos por ahí perdidos en páginas de que sí hay enfermedades así feas, ¿va? Okay. Sí, un poquito también el título salió por, que esto es raro, ahí vamos a ir hablando también cómo se construyen las rolas, porque es mero, mero chistoso. Pero, digamos, hice un acorde, recuerdo, y empecé como a tocar súper rápido, haciendo disonancias constantes. Entonces toda la rola, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, y eso se asimilaba como a gusanos echando punta, todos trabajando por el mismo fin. Carcomiendo el órgano de la mujer, ¿verdad? Pues en este caso fue como gusanos, y después fue como, sería vaginales, órale, sí, más sucio, va, nítido. Buenísimo, sí. Entonces nos vamos a ir a escuchar a esta rola, Gusanos Vaginales, y los dejo con esto. We'll be right back. TuneIn, del Facebook también estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Acabamos de escuchar Gusanos Vaginales. Pues nada, son rolas bien cortas pero contundentes. ¿En qué eventos han participado o qué es lo que a ustedes les interesa cuando tocan? ¿Qué es lo que les inspira cuando tocan? ¿Por qué toca cirugía, pues, verdad? ¿Por qué? No sé, o sea, al final creo que nosotros como banda llegamos a un punto en el que no sé si nos consideramos bandas, sino más como cuates que nos interesa tocar, nos interesa sentirnos bien. Es chilerísimo ir a tocar, a nosotros es un desahogo horrible, por lo menos es lo que yo siento. Tocamos 15 minutos, que es nada, pero tocamos 14, 15 rolas en ese tiempo y termino devastado. O sea, mejor que ir a cualquier gimnasio, mejor que cualquier otra onda. A mí en lo personal eso es lo que me gusta. Me gusta poder tirar todo lo que siento en ese momento. Okay. Independientemente salga bien o mal el toque. Creo que es eso. Es una especie como de desahogo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y tú, Mahatma? Pues de mi parte es desestresarme un poco. Al final yo vengo de familia de músicos, ¿va? Siempre me ha gustado estar en los escenarios y pues desahogarme más que todo y ver que la mara eche el pit ahí, va. Hemos tocado hasta con 3 personas ahí, pero lo que yo quiero es estar ahí arriba en el escenario y que la mara disfrute también, va, porque es parte de lo que uno tiene en mente como músico, va, que la mara disfrute la música que uno hace. Ok, gracias. Estaba viendo, pues, los títulos están bien interesantes, ¿verdad? Porque la que nos tocaría después es Descuartizando Emos. En la época de los 90, hablábamos aquí con otro brother músico que en la época de los 90 era el rollo de las cacerías, ¿verdad? Era el rollo de las cacerías de los breaks. Pero ahora tal vez lo que se quiere son descuartizar reggaetoneros, descuartizar políticos corruptos, descuartizar, no sé cuál es el enemigo ahora, ¿verdad? Pero ¿por qué descuartizaremos mucha? Pues yo creo que lo que pasa es que de las rolas en sí no es un tema contra nada ni contra nadie en específico, sino que son como bastante jodedera. Pepe, el baterista, y por ahí salió la rola. Es. Una vez nos dijo, muchacha, que salió un toque en no sé dónde, órale, juntémonos. Y era un montón de chavitos emo, o sea, era un toque de emo. La verdad es que era de huevo, pero era súper raro para nosotros porque, o sea, bailaban, bailaban y no se tocaban. Y era una cosa impresionante, un montón de fuerza y se tiraban puñetazos y de todo, y nunca se llegaban a tocar. Y entonces Pepe tocaba toca todavía. De vez en cuando toca ese tipo de música, esos beats, y mete esas ondas, y entonces ahí empezó la joder, así como ¡ah! Entonces hicimos las dos rolas, que es Descuartizando Emos, parte 1 y parte 2, están basadas en los beats emos, digamos. No me recuerdo cómo se llama esto cuando paras y en los breakdowns. Los breakdowns. Okay. Sí, más que todo fue en burla, ¿va? Porque esa vez sí fue bien raro, ¿va? Porque nosotros siempre así con nuestra planta que nos identifica y ellos llegan con sus pelitos ahí por un lado y se ponían a bailar así bien, bien raro el estilo de ellos, ¿va? Y una forma de molestar a Pepe también, porque como él le gusta, yo creo que todavía le gusta el género, entonces fue pura fregadera, no vamos en contra de nadie. Ah, ok, buenísimo. Entonces, pues, le vamos a entrar a escuchar Descuartizando Emos parte 1 y parte 2 para que sigamos la secuencia, ¿verdad? No sé si la parte 1 y la parte 2 siempre tiene que ver con el mismo tema. Sí. Ok, y la música es en español, ¿verdad, Mahatma? En español, pero es difícil de entender por el, porque ya que es bien chucoa. Claro, claro, bien crudo, ¿verdad? Bien, sí. Sí, te entiendo. Así que bueno, nada, nos vamos a escuchar Descuartizando Emos, parte 1 y parte 2. estamos de vuelta acá en Xibalbá Metal a través de la radio urbana, www.laurbanaradio.com. Por favor, sintonícenos. Estamos acá con Rolando Madrid, Mahatma Luna, Cirugía, terminando de escuchar Descuartizando Emos, que sería las dos partes de esta rola. Preguntarles, tal vez, ¿qué bandas los han marcado? ¿Qué bandas o qué música los ha marcado? Porque entiendo que Rolando, por ejemplo, le entra rollo electrónico, le entra otro tipo de música, y también me interesa cuando el espectro de música es universal, ¿verdad? O sea, no es solo registro metalero, sino que es un registro de otro tipo de música. Entonces me gustaría que ahondaran un poquito más en qué música a ambos les ha tocado y les ha inspirado. Pues, complejo. Yo creo que entiendo y sé un poquito más de otra música que no sea metal. En realidad casi que ni puedo pronunciar los nombres de bandas de metal. Me gustó desde el principio en metal Rotten Sound, finlandeses, si mal no estoy. Cannibal Corpse como un principio, pero duraban mucho las canciones, entonces me aburro súper rápido, después del minuto ya las cambio. Folk on the Beach, japoneses. Vamos a ver qué más se me van. Flagirios y Idiosincrasia y Dilapidation, que son unas chavas japonesas. Hemorrhage, español. Tu Carne. Y luego, pues nada, yo escucho desde Cerati, que me fascina Cerati. Me fascina una banda australiana que se llama Fly Facilities, que es como un house techno disco raro. Montón la música académica. Man. ¿A qué te refieres con música académica? Que viene de academia antigua. Okay. Me encula el Requiem de Mozart. O sea, realmente me gusta. Me gusta mucho la música polifónica. Me gusta cultura profética en reggae. Damian Marley. Nada, escucho de todo. Entonces, al final, era como una mezcla. O sea, una mezcla ahí de tirar de todo un poco. Ok. Mahatma. Bueno, yo escucho de todo, no de todo, a menos reggaetón y sus subgéneros. ¿En la camioneta? Pues yo escucho desde marimba, alternativo, electrónico, muy muy poco. También te escucho jazz, ópera, de todo, va todo lo que es buena música. Y bandas que con las que me identifico... está Blood, está, como te mencionaba antes, Fleshgrind, Cataclismo, bandas de death metal, más que todo, ¿va? La banda Dead, que es una de mis bandas favoritas, ¿va? Y de hecho tenemos una canción que se basa en la muerte de Chuck Schuldiner, que era el líder de Dead, que es la de se llama El Derrame Cerebral de Chuck Schuldiner. Uh-huh. De hecho está mal escrito porque así lo escribió el compañero que nos apoyó ahí en la grabación, pero sí son, es parte de lo que me llevó a mí como músico. Okay. También entiendo que ahora, Mahatma, estás haciendo otro proyecto, ¿verdad? Que se llama Pallor Mortis. Este proyecto es Brutal Death. ¿Y qué onda? O sea, has evolucionado en otros géneros. Cirugía es gore grind, pero también le entras a otro género, ¿verdad? Sí, pues Pallor Mortis aproximadamente lleva unos, tal vez un año. Los integrantes es Madu Luna y Edson Varías, que estaban anteriormente en Necropsia. Necropsia se desintegró. Y se nos acaba de unir José de León, que es el líder de Detonante. Uh-huh. Y pues como Necropsia tocábamos death metal, entonces uh-huh. tratamos de evolucionar un poco, que siempre nos ha gustado lo complejo y la velocidad, y pues con Pallor Mortis es la diferencia, estamos tocando brutal death metal. Ya hemos tenido varios toques con ellos y pues parece que le está gustando a la gente. ¿Cómo cambia la técnica cuando tú cantas en Pallor Mortis y cuando cantas en Cirugía? ¿Cómo cambia tu forma de cantar? Pues fíjate que es la misma técnica que utilizo. Siempre es del diafragma para afuera. Mucha gente me dice, pero ¿cómo le haces? Así está algo difícil, porque la mayoría canta para adentro, yo no puedo. Entonces, lo único que cambia es la posición de mi lengua, ¿verdad? Con el gore grind, la pongo para arriba, y con el death metal simplemente abro más la garganta. Ah, okay. Yo quería saber si ustedes tienen alguna postura política, o cuando ustedes que cantan, tocan música, no les importa ese tema. Está fuera de su espectro, digamos. De mi parte, no. Okay. No trato de tirarle a nada, nada, nada. Solo maltratar a la gente. De okay. Rolo, no sé. Sí, no, tampoco. No, nunca tampoco nos hemos interesado sobre eso. Tal vez no es que no nos interese, pero no, simplemente no le ponemos la atención. Va. ¿O qué es lo que inspira el enojo? Porque de alguna forma ese desahogo que se siente cuando ustedes están en el escenario, hay una especie de desahogo del que hablábamos, un enojo, ¿hacia dónde va dirigido? Yo diría que tal vez no es enojo, lo que pasa es que estamos estresados, ¿no? O sea, Guate es un país súper estresante, estamos todo el tiempo tensos. Básicamente lo que hicimos fue como condensarlo y todo canalizarlo en el tipo de música, poner letras que puede que ofendan a alguien, puede que no, puede que sirvan para algo, no sirven para nada. O sea, al final lo que intentamos solo es expresarnos un poquito y ya, y canalizar de alguna forma todo eso, ¿verdad? Pero no es ningún enojo contra nadie, digamos. ¿Y a ti qué te estresa, Rolando? ¿Qué te estresa en el día a día? ¿Qué te estresa? El trabajo. Sí, mucho trabajo. ¿A ti, Mahatma, qué te estresa? ¿Qué te causa enojo? El tráfico y las injusticias. Sé lo que... Contra la pobreza, más que todo. Más que aquí en la capital, en el interior, yo creo que... No le pone mucha atención a la gente. De hecho, productores de aquí de Guate han hecho toques que pues son a beneficio de los pueblos. Hace poco hicieron un toque en Santo Domingo Xenacó con Palor Mortis. Fuimos varias bandas y la entrada era obligatoria 60 quetzales, si no mal recuerdo, y víveres. Uh-huh. Y el día de hoy ya empezaron a subir las fotos donde dice que aproximadamente 40 familias entregaron víveres. Entonces, okay, eso es lo que a mí me enoja, las injusticias. Claro, sí, las estructuras de poder están hechas para mantener la ignorancia, para mantener la pobreza. Definitivamente es algo que creo que nos enoja a todos, ¿verdad? O sea, pues uno tiene algún nivel de educación, tiene algún nivel, ¿verdad?, clase media, pero de todas formas sí es bien molesto que exista pobreza, ¿verdad? Sí, sí. También recordá que al final es un círculo vicioso. Ya yo creo que muchas teorías de conspiración se quedan un poquito cortas, que en realidad lo que genera un círculo vicioso, o sea, son cosas que ya nosotros mismos producimos sin necesidad de que alguien más nos diga qué hacer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, yo comparto eso con Mahatma, con vos. Es complejo, Guate es súper complejo, tiene problemáticas duras, fuertes, que muchos países a nivel del mundo no las tienen, otros las tienen y otros las tienen más, pero sí, yo creo que lo primordial, digamos, es que todos estemos haciendo lo que realmente queremos hacer y podemos hacer, y si eso lleva a un cambio, pues bienvenido. Okay. Sí, prueba de este tema que habla Mahatma de la pobreza, pues hace poco pues hay un como programa que se llama DACA, que es para los migrantes, ¿verdad? O sea, la migración es un fenómeno que se da precisamente porque las personas no encuentran aquí oportunidades de empleo, oportunidades de salir adelante, y a veces se endeudan por irse afuera. Y al parecer esta política de Trump va a regresar alrededor de unos 100,000 jóvenes de regreso, y no saben qué va a pasar con estos jóvenes, porque estos jóvenes tal vez no van a encontrar trabajo, tal vez van a venir a engrosar las filas de desempleo, de pobreza, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, es un problema, como dices tú, es un problema que afecta en todos los estratos y a todas las edades, a los jóvenes, a los adultos, a todos, ¿verdad? Sí, yo creo que también en este punto, y he tenido este tema ya un montón de veces con gente que lo controla, yo no lo controlo para nada, pero creo que sí, lo importante es en estos momentos como qué es lo que podemos hacer nosotros por algo. O sea, no esperar que alguien más lo haga, porque ya sabemos, o sea, no podemos echar la culpa a Trump de algo. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Sabemos que él tiene la culpa? Sí, pero órale. Okay. Entonces, pues vamos a ir a un corte. Vamos a escuchar una rola que se llama Putrefacción Cerebral, y seguida de Putrefacción Cerebral vamos a escuchar Violencia. No sé si me puedes hablar un poquito del tema Putrefacción Cerebral. O porque sí, es que son temas bien interesantes, ¿verdad? ¿Cómo les ponen a las rolas, ¿verdad? Sí, si mal no recuerdo, Putrefacción Cerebral salió, estábamos haciendo las rolas. Nosotros cuando hacemos las rolas es una cosa así mera rara que no funciona para todos. Nada, nos metimos un día a ensayar y dijimos, ya hagamos rolas. Estábamos súper cansados de ensayar, de practicar las mismas rolas, y empezamos a hacer otra, y era como, ya el cerebro está fundido. O sea, tenemos mierda el cerebro. Entonces, por ahí va la idea, y siempre como mezclar un poquito de los beats que utiliza Pepe, porque canta Mahatma. Yo al día de hoy me atrevo a decir que no conozco ni el 60% de lo que canta. Mahatma estoy seguro que no desconoce casi el mismo porcentaje de lo que yo toco, de igual forma Pepe. Ok. Voy a anunciar entonces, bueno, pero cuéntame Mahatma, de estas dos rolas, porque vamos a anunciar Putrefacción Cerebral y Violencia, que me hables de estas dos rolas. Como decía Rolo, las rolas siempre van con los beats que tocan aquí los cuates, pero basa de una persona que es drogadicta, es cocainómano, y como sabes, se va pudriendo uno por dentro, si tratas de meterte eso y la gente lo agarra así como un vicio, entonces se basa en una persona drogadicta. Ah, okay. Y violencia, la violencia está a la orden del día, todos los días, entonces parte de eso es lo que se vive diariamente, asaltos, de todo lo que tenemos aquí, cualquier problema que pasa día a día, entonces más que todo es eso. Sí. Tocando el tema de violencia, pues yo pensaba que son los actos delictivos que vemos todos los días plasmados en los diarios, pero también la violencia ya la llevamos dentro de nuestra psique, porque a veces uno va caminando en la calle, tal vez es de día, tal vez ni siquiera es de noche, y estás como con una paranoia de que te va a pasar algo malo, pero es, o sea, una reacción, ¿verdad?, a la defensiva de lo que pueda llegar a suceder, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, la verdad es que todos los temas están bien sugestivos. No sé si querías comentar algo más. Sí, no, con respecto, yo creo que al final lo que intentamos hacer, o que salió en su momento, tal vez ahorita solo estoy dando paja, pero era como un concepto que llevara todo, el sonido, la duración, la, ¿cómo sería? Todo como el morbo que conlleva el título. Entonces, ponete Violencia. Es la canción más larga del disco, es la más larga que tenemos en realidad, sí. Que dura, ¿qué?, un poquito más de un minuto, y creo que es también el reflejo del título, lo dice, o sea, la violencia, y nosotros la ponemos como la rola más larga que tenemos, y luego que es con la que terminamos, y luego la segunda más larga es Sesos, que es el intro que ejecutamos. Entonces, el principio, el fin, y trabajar las dos más largas en esas posiciones es como un concepto general. O sea, que Violencia antecede a la de Sesos, o esa parte. No, en realidad se creó de primero Sesos y terminamos con la de Violencia. Esa fue la última que hemos producido. Okay. Y que a la que le dimos como mayor importancia con respecto al tiempo. Porque sí fue, o sea, esa sí fue de, ya metámosle un poquito más. Okay. O sea, pasamos de tocar 16 segundos en Placer Sangriento, subimos a 40 en Fetu Sin Fetu, y de ahí nos vamos 45 en la mayoría, y tenemos esta de 1 minuto 15 más o menos. Ok, entonces nos vamos a escuchar Putrefacción Cerebral y Violencia. Ok, gracias. Y el aire cabal ahí en la espalda. Thank you. Estamos de vuelta acá en Shibalba Metal escuchando a Cirugía, que es un género gore grind. Pues aquí los chavos nos están explicando las influencias que tienen, y una de las influencias más fuertes tanto de Mahatma como de Rolando es death. Pues sabemos que el death metal pues es un género que ha tocado mucho a Mahatma, y en, digamos, como una especie de tributo, se hizo una rola que se llama Derrame Cerebral Shoot Shuldiner. Entonces, tal vez tú me puedes contar un poquito qué onda. Pues, como te comentaba, esta banda me gusta un montón. De hecho, como es una de las primeras bandas de death metal, y pues es única, ¿va? Porque yo no he escuchado otra banda. Han habido proyectos que han hecho, pero no es igual. Entonces, esa rola sí la hice haciéndole un tributo a él, que tenía un cáncer en el cerebro. Entonces me basé en, ya que él era una de mis influencias, entonces decidí hacer la canción para él. Ajá. Okay. Entonces, pues, no sé, antes de poner esta rola, quisiera que ustedes me contaran cuáles son los proyectos futuros de Cirugía, hacia dónde se dirige Cirugía. ¿Piensan seguir tocando? ¿Están en stand-by el proyecto? ¿Van a hacer otras rolas? ¿O cómo va Cirugía ahorita? Yo creo que ponete, bueno, nosotros, no sé, desde ya tenemos casi 10 años de estar tocando juntos. Hicimos una cantidad de rolas, ensayábamos muchísimo. Dejamos de tocar otras. Ajá, quitamos unas, se nos olvidaron otras. Y luego, al pasar el tiempo, pues en realidad nosotros siempre como quisiéramos hacer más, quisiéramos no solo producir, sino que tocar más, pero también por las situaciones de cada uno no lo podemos hacer. El año pasado a finales nos pusimos la meta de hacer el disco, logramos hacer un disco con la colaboración de Gabriel Lepe, que es un arreglista, el que hace los arreglos para la Sinfónica Nacional. Aquel, muy bueno. Aquel nos apoyó. Okay. Nos dijo, muchacho, yo los grabo. Fuimos a su casa y toda la onda. Se grabó el disco. Está solo en Drive. No hemos quemado nada. No está en ningún lado. Entonces, sí nos gustaría como hacer la presentación del disco. Nos gustaría dárselo a la gente, pero también no queremos hacer un concierto como solo convocar a la gente y poner ahí un par de bocinas. O sea, queremos realmente entregarle a la gente un producto concreto, algo ya más real. Entonces yo creo que ese sería el siguiente paso. Ya después, pues siempre estamos con la onda de producir un poquito más, ver qué vamos haciendo. Ha sido chilero como se construyó la banda, digamos. Te digo, con lo del derrame cerebral de Chuck Schneider, no, cuando aquel nos dijo, yo ni siquiera sabía quién era, o sea, sinceramente, no, bandas, sí, órale, ya, sé qué banda. En eso estamos, pero el nombre del chavo, ni idea. Okay. Pero al final, cuando nosotros hacíamos el estudio interno de la banda, y es algo por lo que nos llega a tocar, y es que a mí me da igual, o sea, que lo que cante Mahatma, lo respeto al 100%, y creo que de la misma forma pasa con él, hacia mí o hacia Pepe. Entonces, cada quien pone su cosita y nadie dice, va, solo mira, alargarlo un poquito o bajarlo un poquito, ¿qué es lo que vas a hacer? Va, órale, yo voy a intentar acompañarlo. Y entonces así nos fuimos creando y fuimos sacando como estas temáticas, ¿verdad? Y al final ese sonido que llamar ese sí, pero el gran es más agudo, ¿verdad? Y tal vez un poquito más corta las rolas, qué sé yo, va. Nosotros va, sí, pero no somos grind, ¿verdad? Sí, pero el gore es un poquito más gutural y tiene que hablar más de sangre. Sí, pero no somos gore, ¿verdad? Uh-huh. Somos es que lo más parecido. Le ponen su sello personal, ¿verdad? Al final de cuentas, creo que eso es lo interesante, pues, de que aunque tengan influencias y todo, ustedes no están tratando de ser la copia de nadie, tienen su propio sello, su propio. O sea, es metal guatemalteco, o sea, no esperen escuchar death, ¿va? No esperen escuchar las bandas que, las influencias, pues, o sea, lo bonito es ver este producto, ¿verdad? Sí, que es la mezcla de los tres, ¿no? Te digo, o sea, Pepe, me recuerdo que cuando lo conocí tocaba desde que Rhapsody hasta Paramount, o sea, y bandas mexicanas así súper fresas, ¿no? Pero lo respetamos. Incluso ponete en esta, la de Descuartizando Vemos, si oís la batería, O sea, son ritmitos que normalmente en Gorgrave eso no existe, ¿verdad? Y la guitarra se acorde, o sea, no hacemos una quinta ni nada, sino que hago un acorde mayor en re y es charan, charan, charan, charan, charan. Y es súper bonito, digamos. Es como cada quien es, como sí, si cada quien estuviera tocando su rola, sí. Pero la están, los tres están juntos y están como coincidiendo en algo que les gusta hacer, sí. ¿Verdad? Básicamente es eso. Okay. Entonces, por ahí va, te digo, sí, no. Yo creo que lo importante de nosotros es que nos conocemos, nos apoyamos, nos toleramos, nos hacemos huevos y en eso vamos, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a escuchar esta rola, Derrame Cerebral de Shoot Through Line, en tributo a Death. Uh-huh. Estamos de vuelta acá en Xibalbá Metal a través de la radio urbana, www.laurbanaradio.com. Estamos hablando del próximo toque que se viene de Cirugía, que va a ser el 30 de septiembre en la 13 calle y 9 avenida de la zona 1. Yo quisiera que tanto Mahatma como Rolando me comentaran, o sea, me hablaran de qué bandas van a participar. Es un festival de Gorgrind, si no estoy mal, que me cuenten un poquito. Pues este es el segundo festival que se hace, se llama Gorefest. Nosotros también estuvimos en el primero. Para nosotros ha sido como muy simpático ver el desarrollo de la escena, porque cuando empezamos, en realidad, creo que casi que fuimos una de las primeritas bandas en tocar los géneros. Entonces ahora ya ver que hay un festival, aunque sea pequeño, como es el movimiento, pero ya con 6-8 bandas que tocan en la misma línea, todas distintas, pero van como con la misma forma. Entonces, pues nada, hemos estado como intentando también tocar en estos eventos que se han hecho, estos dos, para apoyar la escena, ¿va? y ver cómo se va desarrollando. ¿Qué bandas están en la escena ahorita, Mahatma? Como decía Rolo, es el segundo Gorefest, y la segunda vez que nosotros estamos apoyando ahí a Samuel Calderón, que es el que está organizando el toque. Él es de Rectocele, va a estar a Rectocele, Psicópata, Malapraxis, Cráneo, Pulgar Deforme y nosotros. Yo creo que Malapraxis y Vulgar Deforme, yo creo que es del Salvador, si no soy mal. Okay. Entonces va a ser en un nuevo antro que abrió Julio Sagastume, el antiguo dueño de Ruta 666, que está en la 13 calle, Novena Avenida, Zona 1. Okay. 45 quetzales vale la entrada. Okay. Comienza a las 3 p.m. Okay. Y pues ahí vamos a estar tocando, a ver si le llega a la gente. Es 100% Gorgran y el toque. Okay, o sea que podríamos afirmar que los pioneros del Gorgran aquí en Guate fue Cirugía, podríamos decir, pero fueron surgiendo otras bandas. Algunas de estas bandas tú mencionas, otras son salvadoreñas. ¿Cómo fue que el género fue pegando? Porque muchos géneros como este, la verdad es que la gente no los conoce o no son tan fans, son mucho más fans del black metal, del death, del thrash, es mucho más conocido que el Gorgran, ¿verdad? Entonces quisiera tal vez que me comentaran un poquito de cómo han visto ustedes la evolución desde que comenzó la banda y las bandas que ahorita existen, ¿verdad? Sí, yo creo que también, no sé si es que haya pegado un poquito más, sino que también hay más formas de llegarle a la gente. Entonces, al principio, te digo, en los 90s, principios del 2000, o sea, lo que encontrabas en radio o descargando algo, eran bandas de heavy, de thrash, power. Entonces, pero ahora poco a poco, por esa accesibilidad, digamos, sí, ya la gente está como empezando a conocer un poquito más de las bandas que están tocando, que son de otros países, y más que todo en este género, que son bandas la mayoría asiáticas o de Europa del Norte. Entonces creo que de ahí es donde ha salido la intriga, como por tocar eso. Entonces también ha llevado a que haya más bandas. Uh-huh. ¿Y cuál? ¿Quiénes podrían ser los pioneros a nivel mundial del Gorgrind? O las primeras bandas que empezaron a tocar esto. A la mano, ahí sí te quedo mal, pero yo aproximadamente cuando tenía unos 11 años escuché una banda que se llamaba Blood, no estoy seguro dónde eran, pero sí, bandas de gore, sí, Morfea, donde cantaba un patojo con su distorsión, 11 años tenía y ya estaba él ahí cantando. Deranger tal vez sería una de las bandas que empezó también con el género, ¿verdad? Y aquí en la capital, bueno, de San Marcos, ya existía Matadero. Ah, Matadero. Matadero ya existía y pues ellos tenían su gore puro. Entonces nosotros ya, como siempre, no queríamos copiar ni ser parecidos a nadie, entonces decidimos hacer el Gorgrind. Okay. Y después de eso salió Rectocele, Cráneo, no estoy seguro en qué año salió, pero sí habían bandas ya de Gorgrind aquí en Guatemala. Okay, y en El Salvador quizá está más desarrollado, ¿verdad? O no sé, solo me estoy aventurando a decir algo, no sé, porque hay bandas salvadoreñas que van a estar en el Gorefest también, ¿verdad? Sí, aunque de género de gore o grind, El Salvador, Pues sí produce, sí tiene bandas. Siempre han sido un poquito más trash y más death en Salvador, siento. O sea, de las bandas que tengo un poquito, pensando como Dreamlord, estas bandas, siempre han sido como más en esa tendencia death, brutal death. Okay. Sí, en realidad el género de grindcore, gore grind en Centroamérica siempre ha sido bien poquito, súper poquito. Okay. Entonces vamos a irnos a un corte y vamos a escuchar Placer Sangriento, y tú vas a anunciar la otra porque yo no la puedo pronunciar. Epidermólisis empollosa. ¿Y de qué van estas rolas, Rolo? Placer Sangriento es la rola más corta que tenemos, 16 segundos. Oh. La van a oír un poquito más larga porque tiene una intro ahí. Uh-huh. Pero Placer Sangriento básicamente es como lo literal lo que dice el título, pero de una forma muy rápida. O sea, sangre, mucha sangre, muy rápido saliendo, muchos cortes. Ese y quizá el rush de adrenalina que siente un natural born killer, ¿va? Un... Sí, ponete, o sea, de las rolas más cortas, bueno, la rola más corta, y de las que más notas lleva. O sea, la última vez. Sí, rápido. Estaba viendo esto, estaba cuadrando algunas cosas. Y estamos hablando de más o menos casi 500 notas en 16 segundos. Okay. Que eso va desde cuerdas sueltas, dos al mismo tiempo, tres al mismo tiempo. Y sí, muchísimo. Sí, la idea que tengo de esa rola es de que están descuartizando a alguien, va, porque son solo, ¿qué? 6 palabras las que digo, pero ahí está muerte, mutilación, desmembrar, y ahí está. O sea, no es la gran cosa, pero como decía Rolo, va definido ahí en todo. Es ese punto, o sea, lo que te dura el momento, el acto de hacer algo sangriento. O sea, no es tomarte una hora y contemplar qué es el lo que cadáver, vas a hacer, sí, cómo lo vas a cortar. No, o sea, sí, tal vez ese sería el preparativo, pero en realidad ya el acto es como va, por el, y empiezas desmembramiento. Así es. Segundos de placer. Okay. Y ya. Ok, entonces vamos a ver si en este sonido logramos, en estas 500 notas que tú hablas, se logra captar, sí, la sensación del natural born killer o el del asesino en serie que ya lo trae en su ADN, ¿verdad? Y luego viene la otra rola, y esa rola, ¿qué onda? La de epidermólisis. Ajá. Empollosa. Esa creo que es una de las rolas más grind que tenemos, por los acordes, las disonancias que metemos, los tiempos, la duración, que es el promedio en grind, que son 40 y algo de segundos. No sabría. De esa rola, me recuerdo yo que estaba viendo una documental, Mera Fuerte. Es una enfermedad. En este caso yo lo vi en niños. Yo creo que los niños son los recién nacidos. Entonces, yo creo que tienen como que poco líquido en el cuerpo. Entonces, se despellejan, los agarras y se les cae el pedazo de carne a los pobres niños, entonces se le caen las uñas, el pelo, como que estuvieran quemados completamente, una quemada de tercer grado. Okay. Bien fuerte las imágenes, entonces me basé en ese documental que vi para hacer la letra de la rola. Ok, gracias. Entonces vamos a escuchar estas dos rolas, a ver qué onda, ¿verdad? Órale. Thank you. Estamos de vuelta acá en Xibalbá Metal a través de la radio urbana, www.laurbanaradio.com. Acabamos de escuchar un par de rolas de Cirugía, de este álbum que ellos están presentando el día de hoy. La verdad estoy muy contenta de que podamos aprender del gore grind de Guatemala, porque esto es gore grind hecho aquí en este país, en ningún otro país, aquí en Guatemala. Así que pues yo la verdad me ha impactado siempre escucharlos en vivo, me gusta escucharlos, me gusta que hoy los podamos tener en cabina, es un gran gusto tenerlos acá. Y pues vuelvo a anunciar el toque, que va a ser el 30 de septiembre en el nuevo antro, 13 calle y 9 avenida, la zona 1, que Julio Sagastume pues está entrándole a este nuevo antro, y va a ser el segundo Gorefest, y van a haber alrededor de 8 bandas que estábamos viendo que pues Rectocel es una de ellas, hay otras ahí que ahorita se me fueron los nombres, pero quisiera que antes de irnos del aire me dijeran algunas palabras de lo que ha significado para ustedes estar en esta banda, de qué consejo le dan a los metaleros, ya sea músicos, ya sea del lado de los fans, del lado de los que hacen música, del lado de los que estamos de los medios de comunicación, que nos den algún mensaje, ¿verdad? Bueno, de mi parte, para los músicos, considero yo que aquí en Guate hay demasiadas envidias. Uh-huh. Y sí, como que, ¿se puede decir malas palabras? Por favor, adelante. Yo, te veía muy tímido, Mahatma. Yo sí he visto que y he escuchado que entre todos nos tiramos mierda. Uh-huh. Y somos la misma onda, ¿va? Y considero yo que no debería de ser así, ¿va? Uh-huh. Porque estamos platicando un momento y a las espaldas ya estamos hablando mierda, ¿va? Uh-huh. Te digo todos porque al final somos todos, ¿va? Y considero que eso sí está malo, ¿va? Porque como te digo, al final es compartimos lo mismo, ¿va? Y no creo que sea correcto eso, vamos. Y para la mara que va a los toques, que cuiden los lugares, porque ya nos han quitado varios lugares. El Cine Cali era uno, pero la mara se pone bien ebria, va, y todo lo hace mierda, va. Uh-huh, uh-huh. Entonces que cuiden los lugares y los vergueos afuera si quieren, pero que no chinguen los lugares. No, yo estuve en el toque que hicieron en Rockers y la verdad es que a mí me llamó la atención que habían unos patojos que estaban mochando adelante y estaban definitivamente totalmente ebrios, y en lo que tú estabas cantando pues se enredó el micrófono, tiraron las luces. O sea, siento que no hay respeto a los músicos, muchachos. O sea, si tú estás tocando, yo creo que te debo un respeto, porque ustedes ensayan, no es como que van a tocar lo que les da la gana. Yo sé que hay un esfuerzo detrás, ustedes ensayan, se juntan. Entonces yo pienso que no se trata de ir a tirar las bocinas, de ir a hacerlo todo desgracia, porque no se trata de eso. Pues yo por lo menos voy a apreciar la música, trato de ir a apreciar la música, y pues sí, mucho ayuda el que no estorba, ¿verdad? Porque está bien moshar, por supuesto que haya mosh pit, tampoco se trata de estamos en un concierto de ópera o algo así, va, pero respetar a los músicos, creo que no hay respeto y muchas envidias, como dice Mahatma, estoy bien de acuerdo. Uh-huh. Sí, también algo que se hace mucho de notar, muchos de estos lugares invierten en sonido, en luces, en pagarle a la banda, aunque sea los pasajes, aunque sea el taxi, un par de cervezas o botellas con agua. Estos lugares necesitan sacar costos y mucha gente prefiere irse a la tienda a comprar la cerveza y quedarse afuera y no pagar la entrada y después intentar entrar a la fuerza, ¿no? Uh-huh. Creo que es un respeto para todos, es entender cómo es el movimiento y qué es realmente lo que esperamos. O sea, queremos tener buenos músicos, los músicos también necesitan comer, ¿no? O sea, claro, claro. Queremos tener lugares, sí, pero los lugares necesitan ganar. Uh-huh. Entonces, si el sonido no es de gratis, pues, o sea, sí, el espacio, ¿no? El espacio. Entonces, la manera que realmente el que quiera ir, pues que vaya y que entre, que si quiere pagar, pues que lo pague, si lo puede pagar. No son precios altos, o sea, son 2 litros en cualquier lugar, ¿no? Uh-huh. Y puede ir a oír buenas bandas, puede pasar un rato de a huevo, puede conocer bandas nuevas, puede salir y decirle a alguien, mano, mira, estuve de a huevo, y tal vez se lo jala la próxima. Más que todo eso, ¿no? O sea, uh-huh, respetar, ser congruentes con una situación. Uh-huh. yo lo veo, mucha mara viene y termina orinando en la calle. Uh-huh. O sea, y eso es pues horrible para un vecino, para la gente que no va al concierto, o sea, porque tiene que pasar por orines, o sea, ¿por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Va? Y es mara que ni siquiera entra al toque, es mara que solo está ahí afuera. O sea, claro. Como, entra, va a entrar, los... a orinar ahí adentro, que hay baños, toma tranquilo. También necesitamos aprender la cultura de tomar, ¿no? Aquí claro. Son 10 cervezas cada uno, ya todos tirados, ¿verdad? No, y siempre hay plata para la chela, pero no hay plata para el toque. Entonces, sí. ¿Cómo así? O sea, me quiero emborrachar, pero no quiero pagar por escuchar la banda. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Vos? Y poco a poco, yo creo que es un proceso. Si somos congruentes con la situación, o sea, nosotros cuando empezamos a tocar, era como, mucha, hay que llevar los amplis, hay que llevar esto, hay que llevar el otro. Ay, aquel sonido más horrible. O sea, en los últimos toques nos hemos topado con, bueno, ya hay bocinas, hay un sonidista, hay una consola, tal vez no la más pro, pero hay una consola, aunque sea un par de luces, pero las hay. O sea, antes, no, o sea, vos llevas tu amplificador, lo ponías, ¿verdad? Entonces, si la mara empieza a apoyar realmente y empieza a entender cómo es la situación, van a entrar, van a pagar y van a, los lugares van a ver que sí es viable generarlos, y cada vez va a haber mejor sonido, todo va a estar más de a huevo, el ambiente uh-huh. va a ser más de a huevo, y no es lo mismo estar tocando con 20, 30 personas enfrente haciendo mosh que tocando con 100, 200, ¿verdad? Claro. Claro, muchas gracias por el mensaje, muchas gracias por haber aceptado la invitación, cirugía. Gracias a vos. Y pues nada, sigan echándole ganas, gracias. echando bulla, tirando Órale, mierda. Me gusta un montón la banda y nada, pues los voy a dejar con Desmembramiento, sería, ¿verdad? Y Desmembrando y Asesino. Asesino. ¿Quieren hablar algo de estas rolas antes de irnos a escucharlas? Pues Desmembrando tal vez no, es algo, la letra es algo corta, pero la de Asesino se basa más en la religión, yo soy ateo, a vos, pero he visto más que todo en la religión católica. Se trata de un padre, y todos son hipócritas, ¿no? Entonces este padre da sus prédicas y todas esas sus babosadas que hace. Violan niños, se roban porque roban, se meten a política, o sea, es solo una pantomima la que ellos hacen y en realidad son una mierda, vamos. En eso se basa la. No, es gruesísimo el tema que estás tocando, porque en realidad no es un cura, es una red de curas que están como encerrando, ¿verdad? Toda esta pedofilia, que están como, bueno, están dando la hostia, están con sus ritos y toda esta cuestión que hacen, pero es esta pantalla que quieren esconder realmente lo que está pasando, pero hay una podredumbre atrás, como están inmunes, ¿verdad? Como no los pueden llevar a tribunales, pues claro, con su sotana tapan todo lo que, todas sus aberraciones sexuales, ¿verdad? Así pero es. Están metiendo niños y no es justo, ¿verdad? O sea, si quieren ser homosexuales, que lo hagan, pero que no se metan con niños, así que es. Respeten a los niños, creo que es lo más puro que hay, ¿verdad? Correcto. Y no solo eso, ¿verdad? Hay mucha corrupción, hay muchas cosas feas y es bueno pues denunciar, esta es una especie de denuncia, así que los dejo con Desmembrando y Asesino, que serían las últimas dos rolas de cirugía, y muchas gracias por haber venido, y escuchen mucho metal y pasen un buen sábado. Gracias. Okay, nos vamos. Chao. Los humanos se dio a conocer el hallazgo de una cabeza y el torso sin brazos ni piernas. Autoridades ministeriales aseguraron la mano.